Con todos esos miles de besos que hay en tu boca, que sorteados como a los dados van de oca en oca. Cuando me toca, dama de las delicias, que a flor de azar vas sembrando caricias para dar y tomar. Es un misterio con qué criterio te distribuyes, pero estoy harto de tu reparto, nunca me incluyes, porque me huyes, dama de los desplantes. Si en tu harén tienes tantos cantantes, que es como un almacén, fuera de alcance de tu romance, sinceramente. Yo seré el fallo de tu serrallo, el gran ausente, tenlo presente. Dama de las mercedes, anda, mujer, cuando tiendas tus redes, aún te falta un Javier. Ya que derramas por tantas camas tu inmodestia, ya que te ofreces cientos de veces y a tanto bestia, no es gran molestia, dama de los deslices, que a flor de piel, aunque se aterrices en mi luna de miel. Tú que a este gremio le diste premio, todos a una, me lo han contado, te has cepillado hasta la tuna, y yo en la luna, dama de los desdenes, hazme en tu harén. Tú por mí no te frenes, un sitito también. Cubres de infamia tu poligamia, si falta el coro, la voz que achanta bajo la manta, el broche de oro, este tesoro. Dama de las licencias, anda, mujer, que aún con ciertas carencias me da para comer. Si en la penuria de mi lujuria, Dios no lo quiera, otra aventura se me procura más lisonjera, y me lo hiciera, dama de las sorpresas, a flor de mal, con alguna de esas, más o menos rival. Ten por seguro que al ser tan duro, dormir al raso, me iría de farra con la guitarra tras de su paso, pensando acaso, dama de las tormentas, que no es tu harén, tampoco a fin de cuentas, el jardín del Edén. Que mientras tanto logre mi canto, dale que dale, enternecerte, que al fin mi suerte no te resbale, y digas vale, y atiendas mis pregones. Anda, mujer, dama de corazones, Venus del gran poder.